madre divina. Ese método loco de ser y no ser, para mí es hoy más tenías que ser tú para ser esa mujer, esa parte de mí que se atora al salir en tu puerta. Ese nunca poder estrenar días inmensos sin calzar tus besos que sujetan mi alma dejándola. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, como siempre, todos los miércoles, abrir los micrófonos de Radio Universidad a los amigos de la escena jalapeña, del teatro, el arte y la cultura. Guillermo Arriaga, ¿sí?, está con nosotros en consola de audio en esta ocasión. Ay, me encontré aquí un billete. Parece, ¿no? Más o menos. Tiene casi la forma de un billete de azteca a mexica. No. ¿O sí? Bueno, pues es parte de nuestros invitados el día de hoy, Isidro Merlos, que es en su segunda visita al programa. Así es, pues sí, me acuerdo. Segunda, es Abellas tu apellido. Ajá, tu Daniela. Nombre. Daniela. Daniela, vienes con el buen José Goros. Sí. Bienvenidos también. Gracias. Vienen desde la isla. Desde la isla Elefante. Y bueno, Isabel Quiroz y Ricardo Rodríguez, Rique R3, a quien ya saludábamos a propósito de este billete que me aproximaron por aquí. Pronto la edición dorada. La edición dorada. No, sí se acostumbra así a veces decir para los boletos, ¿no? No, dicen un billete. Aunque nosotros no oímos billete y pues nos imaginamos una cosa más contante y sonante. Y demás. Bien, pues saludamos a nuestro radio auditorio. Deseamos que estén muy bien allá donde nos estén recibiendo, ya sea a través de nuestra señal de antena, la radio tradicional, o sea, aquella que tiene una larga historia, o los nuevos mecanismos ahora para recibir este tipo de comunicaciones, que son pues los dispositivos móviles a través de aplicaciones, las computadoras y demás. Entonces por allí, como en otras épocas, las viejas tecnologías parecen llamadas a desaparecer, ¿no? Y en alguna época el cine ya va a desaparecer, ya salió la televisión. Y luego el radio pues va a desaparecer también, ¿no? Con la televisión, y ahí seguimos sobreviviendo. Y ahora el internet, pues el que viene avasallando, ¿no? Ya muchas de las comunicaciones se dan a través de esa plataforma. Ya los jóvenes de hoy creo que ya no conocen a los carteros, ¿verdad? ¿No? Los carteristas, sí. A los carteristas, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero a los carteros, ¿no? Pues creo que a nosotros todavía nos tocó, ¿verdad?, escribir cartas, papel, tinta. Postales, ajá. A Javi, de un viaje, ¿no? O sea, se iba unos, no sé, a Mérida o más cerquita y demás, y enviaba una postal, había que timbrarla, comprar las estampillas y timbrarla, y le llevaban a correo y le ponían matasellos, y eso le daba ya un valor particular a la postal, pues comprada, ¿no? Que era comprada en un estanquillo allí y demás, con la pirámide, la fuente, el kiosco de Santa María de la Ribera, la torre latinoamericana, pero ese sello ya le daba un valor, porque la situaba en un tiempo, ¿no? En un tiempo, en un día, un mes, un año, que era en el que nosotros habíamos ido a pisar esas lejanas tierras, y lo que tardaba en llegar, ¿verdad? Para que nos llegara. Y ahora, ahora, selfie, la foto. Salimos más nosotros que los lugares a visitar, ¿no? Sí, a ver ahí. O sea, no se alcanza a ver si es Teotihuacán o Tajín o qué. Pero nosotros sí, bien guapos ahí. Selfie. Y así, en el instante, al momento, una y mil fotografías, sí. Pero contra eso, yo creo que lo tradicional sigue teniendo su valor, ¿no? Pues de pronto el acetato sigue costando y costando más que los MP3, ¿no? Ajá, sí, que los discos digitales. Porque ya hasta los CDs, como que. Sí, bueno, aunque de todos modos escuchas Spotify y escuchas los CDs y Ajá. sí hay una diferencia todavía, ¿no? ¿Todavía? Sí, ahí se escucha una diferencia. Bueno, ya de acetato que te digo. Ajá, Pero imagínate. bueno, y en las postales no salía uno retratado y en el Instagram sí. En el Instagram, sí. Pero de las cosas más tradicionales, pues yo creo que sigue siendo el teatro, ¿no? O sea, ahí es de carne y hueso, de a de veras, Se ¿no? sufre. Ahí es ir y ver al actor, vestirse del personaje, ¿no? Porque cambia su atuendo, su peinado y demás, ¿no? En un ratito cambia la realidad, ¿no? Ajá, Juegas sí. a vivir otra realidad a la que te propone ahí el que esté sentado. Es interesante, es divertido. Siempre es divertido. Y el público, siempre cómplice, ¿no? Siempre cómplice. O sea, cuando vamos como público, digo porque ustedes son actores acá, son los famosos amigos que nos están escuchando. Sí, Daniela Bella, José Goro, en Isla Elefante. Una travesía. Sí, pero también son espectadores, ¿no? O sea, somos espectadores a la vez. Y cuando vamos como espectadores, la total complicidad, ¿no? La total complicidad. Nos sacan ahí una pistola de palo y nosotros, ay, güey, no, no sé, ¿eh? Sí, ¿no? Ahorita los que están, ¿qué? La ley de la sangre. Ver la foto y la pistola. El revólver está así de chiquito. Creo que se compran su utilería igual que yo en Agüet. Entonces ves la foto y ya. Pero nosotros cómplices como espectadores, ¿no? Sacan la pistola y tú dices, lo va a matar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Sí. Sí, la está ahorcando. Y demás. Tan Pues bonito era que se inventaron las telenovelas mexicanas, ¿no? ¿verdad? Que ya de villana no puedes quitar a la güera esa hasta que, ¿no? Mi abuelita todavía le tiene coraje a varias actrices de Televisa y Ya TV te lo he Azteca, dicho. sí, cómo no. ¿Cómo no? Pues son re malas. Sí. No, pero acá vayan a ver el teatro, porque acá todos son buenos. Vayan a ver espectáculos, diversos, diferentes, como Isla Elefante, que estamos aludiendo desde el principio, que va a estar en dos festivales. Sí, va a estar en el Maratón Cultural el 13, ¿no? El 13 de octubre, El 13 en de Sala octubre. Tajín. Y en otro festival, este es un festival que se llama La cultura es un cuento de nunca acabar. Es un festival que trae un montón de talleres y lo que trata es como resaltar la creación literaria, la poesía, las artes. Trae una programación muy amplia, es coordinado por una asociación civil que se llama Arte y Cultura ANI, AC, y también por la Secretaría de Cultura y por la Cámara de Diputados has apoyado este festival. Y pues nosotros vamos a estar el 6 de octubre en una función al aire libre en el Parque Juárez. Hay capacidad para como 400 personas al parecer, o sea, puede ir público ahí gratuitamente. A pararse, a que nos escuchen, espero que se escuche bien la función, que no llueva. Este va a ser al aire libre y pues es parte de este festival. Y hay muchísimos talleres, todos estos en el centro recreativo y todo gratuito. Claro, veo que están como de cara a una aventura. Sí, Sí. así Digo, es, porque con vamos. buena suerte, muchas veces en este tipo de eventos hay un estrado y un gran tendido de lona, ¿no? Con buena suerte y les toca Tal así. vez. Ojalá. Ojalá, Sí. además de que no llueva, ¿verdad? Pero yo veo que ahí en Isla Elefante ustedes van ahí en el mar y demás y todo, si les llueve hasta. Hasta gozamos, hasta nos acaloramos menos. Claro, o sea, está como que le sirve para Sí. adentrarse más en los personajes. Estaría bien que lloviera, ¿no? Nos ha tocado una función con lluvia, yo creo que puede ser. Lo podemos disfrutar Divertido. más, ¿no? Una poquita, para que Siempre también. hemos querido dar función en el mar, ¿no? Como Ah, hacer sí, algo en la claro. playa, Una a ver, playa. como en espacio real. Espacio real. Bueno, pues a ver qué oportunidad hay. Allí en Parque Juárez, ¿va a ser qué día? Sí, es el 6 de octubre 6 de octubre, a las qué día 5 de la cae? Sábado. tarde. Sábado. Sábado por la tarde, Parque Juárez. un poco para el público que es convocado por otros medios impresos y demás, o este, sí, que están escuchando y se programan para ir, pero otro poco para el público que de casualidad sí anda por allí, ¿no? Ni sabía ni nada. Sí, que seguramente es lo que va a pasar, yo creo, porque ya nos ha pasado, ¿no? Que luego ensayamos en el Ágora, uh-huh, y se queda la gente, ¿no? Bueno, uh-huh, pues no somos los únicos a los que les pasa. O uh-huh, sea, todos los que estén ensayando, la gente se sienta en el Ágora, claro, a ver el ensayo. Entonces yo creo que va a haber gente de que esté de paso un sábado y pues se quede a verlo. Y lo bueno será eso, ¿no? Que a lo mejor sea su primer tropiezo con sí una obra de teatro. Entonces, ¿sabes? También sí, este festival creo que tiene varias cosas infantiles, como tiene, por ejemplo, cuento infantil y talleres como en torno al género, al estilo infantil. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que también valdría la pena que fueran los papás con los niños, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Oye, ¿y el domingo? Sí, pero tú estás ahí, ¿no? Ah, perdón, perdón. No. Bueno, sí, es que el domingo van a estar unos amigos también que se llaman Los Botes Cantan, vienen de Toluca, pero bueno. Dentro después, del mismo festival. Sí, es que mira, es un festival artístico y hay varias obras como Isla uh-huh Elefante, El Oso, lo que dice Rick, uh-huh, y Los Botes Cantan. Ajá, yo voy a presentar circo y teatro para niños con el cuento de Juanito Piernas Largas. Y también hay talleres literarios, hay feria de libro, uh-huh, hay cine espacio. Hay una zona de trueque donde puedes llevar tu libro y cambiarlo por otro, o objetos también. Va a haber un intermediario que va a ser el que va pues a mediar, pues que esto pues sí vale la pena cambiarlo por esto otro, uh-huh, esto no, y así. Y también va a haber presentaciones de libros y pues todo absolutamente gratis. Bien. Lo de los amigos es no es el sanquero solitario. Ese soy yo. Es tú y el circo de la vida. Ellos no son. No. Se llama un concierto de rock para niños fantásticos. Igual que Isidro, De Isidro, ese no lo he visto, pero de los que he visto de Isidro Merlos con el taller, o él como el carapelo, bueno, todos los personajes de Isidro bien memorables. Déjenme recomendarles ahí sí de Viva Mesa los espectáculos de él, y por supuesto los botes, Pedro Sandoval es un amigo que es cantautor, uh-huh, muy ligado a Rodrigo González, muy ligado a, es más, en Colombia es hasta famoso el Pedro Sandoval de las canciones llegadoras, estas para echártelas con un buen mezcal, pero también tiene este proyecto que recuerda mucho a Les Luthiers, que hacen instrumentos a partir de objetos reciclados, tienen un botellófono, tienen una galletarra, tienen montón de instrumentos que es bien divertido ver los conciertos de estos muchachos. Bien, Los Botes Cantan, también dentro de este festival que se llama La Cultura, es un cuento de nunca acabar, que será en el Parque Juárez, en el Centro Recreativo, que también, en el Centro Recreativo también tendrá actividades. Y todas con el beneficio para el público de que son gratuitas, que son promovidas por una asociación civil, también allí por Cámara de Diputados. Por Cámara de Diputados. Y me muerdo la lengua por no decir cosas. Veo que la programación, o sea, nosotros entramos el sábado 6 a las 5 de la tarde. Ajá. Y ahí ustedes, ¿verdad? Así es. El Sanquero Solitario. A las 6:30. A las 6:30. Y de ahí viene El Oso a las 7 de la noche. Es Butaca Roja, ¿no? Ajá. Butaca Roja. Y a las 9. Que es una obra rusa. El Oso. De Chekhov. De Chekhov, sí. A las 9 de la noche termina el Circo de la Vida, ¿no? En el Circo de la Vida. O sea, uh-huh, o sea, va a haber muchas funciones a partir de las 5 de la tarde. El domingo también hay otra programación. El y domingo. Cierra con Guacamole. Con Guacamole. En vivo. Ahí está. Entonces va a estar muy animado. Entonces una gran oportunidad para las familias jalapeñas de andar por el centro de la ciudad y asistir a este festival. Y bueno, vayan, vean Isla Elefante ahí en el Parque Juárez, y si les gusta y luego quieren invitar a más amigos, a más familiares y demás, pues tienen otra función después. Sí, el 13. El 13. El 13. Ahí andas a la Tajín. Sí. Sí, ahí seguro que sí está techado y que sí se oye. Pues sí, es un teatro. Yo tiene muchísimos años que no me presento en la sala Tajín, no, ajá, no. Que era un cine. No me he parado ahí. Ajá. Sí, están haciendo un trabajo bien bonito ahí, en Manuel es el que está encargado de la sala Tajín. Sí. Y Blanca, ¿no? Que está organizando este maratón, estos maratones. Le están echando unas ganas a promover actividades bien interesantes. Porque sí, como mencionan, la sala Tajín estuvo desocupada mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Hicimos conciertos de rock homenaje al Tri, imagínate qué tan desocupada estuvo esa sala. Hubo un tiempo en donde había festivales, había las muestras, algunas muestras de teatro estaban en la sala Tajín, era muy movido y después paró, ¿no? Hace, yo creo, no sé, unos 6 años tal vez, que estuvo como... Yo no supe de la sala Tajín. Sí, y ahora con Imaginería, Espectáculos y más cultura, pues lo están reactivando con estos maratones, ¿no? Que se ponen ahí 3 días, 2 fines de semana, a poner 3 espectáculos por día, a la 1, a las 5, a las 7, por ahí más o menos van. Y meten un poquito de todo, ¿no? De chile, de dulce y de manteca. Meten ahí un ballet folclórico y un grupo de rock y algo de teatro y algo de stand-up. Y ahí con esa mezcla, pues lo bueno es que le atina uno a algún público, ¿no? Que haya variedad. Que haya variedad, pues se le atina a diferentes públicos. Y es bueno cuando se presentan agrupaciones numerosas como son los ballets folclóricos, pues porque tienen un chorro de primos y tías y demás. Siempre llenan teatro. Además, el espacio es fantástico. La sala Tajín, el espacio, el escenario, te paras ahí en medio y parece que no se acaba para ningún lado, ¿no? Está bonito, sí. El patio de butacas, aunque no es muy grande, recuerda un poco los antiguos cines, ¿no? De un patio de butacas bajo y luego escalinatas y otro más arriba, como que en chiquito a como eran los cines de antes. Sigue siendo así todavía el Teatro del Estado y el Auditorio de la Normal Veracruzana. ¿Y el JJ era por en un gran tamaño? ¿No? Sí, tiene una arriba también. Ese sí me ha entrado desde que estaba abandonado, fíjate. Pero que ahora ya está rehabilitado. Ya, por fin. Y con un montón de actividad. Sí. Bueno, ya saben el que anda presentando, sí. Ricardo, sí. Decimos sí, comercial allá afuera. Sí, bueno, llegan y hacen publicidad y todo. Sí. Por eso el billete. Por eso el billete. Es como Willy Wonka. Así. Cuando encuentres el dorado, lo compartes conmigo. Ahí está. Sí. Es este relato, este viaje por el tiempo, el que le están metiendo multimedia. Bueno, ya le metieron multimedia, ¿no? Sí. Ya lo redibujó aquí. Sí. Sí. Es la ventaja de tener de repente en un momento del espectáculo hablamos de cuando Quetzalcóatl pone las nubes y Tlaloc las pica para que haya lluvia donde pediste la lluvia, ¿no? Y cuando nos cayó esta suerte de poder trabajar el proyecto, pues no solamente no nos imaginábamos cómo hacer que un sueño, siendo periodista, meterte a una cosa de teatro es, los veo a los muchachos imaginar, transformar un sueño y ponerlo en lo tangible, ¿no? No me había tocado hacerlo tan así. Y juntar amigos que son expertos en diferentes áreas, Héctor Brauer en el grabado, Carlos León, en un cineasta... también de la Universidad Veracruzana, que está ayudándonos de la Luis Buñuel, perdón. Luis Buñuel. Es que en la Universidad Veracruzana entró a comunicación y ya después se fue a la Luis Buñuel. Quería hacer su currículum. Y están juntas. Sí. Y también Isabel Quiroz, que en el transcurso, pues me ha tocado ver también cómo de pronto se le ocurre de una idea o de una obra de teatro hacer otras dos, otras tres y trabajar por trilogías y crear universos fantásticos. Y de repente le digo, bueno, yo tengo esta obra que es sobre historia y le acomodo unas cosas de dramaturgia bien interesantes que ojalá la puedan ver. Si ya la vieron, véanla de nuevo. Se ha transformado bien bonito porque ahora no nada más platicamos de mitología mexica y prehispánica, sino además hablamos de un ser que le tocó conocer otra realidad, ¿no? Sí. No están viendo, pero estoy impulsando a la directora para que quiera hablar. Para que diga cosas también. Sí, cuando este proyecto empezó, bueno, me tocó ver a Ricardo cuando era una charla, ¿no? Partió de sus investigaciones como periodista, les empezó a presentar como charlas en la biblioteca. Fue la primera vez que lo vi y ya tenía la inquietud de llevarlo, digamos, como cómo quitarle lo aburrido a la historia, ¿no? Uh-huh. Empezarlo a trabajar escénicamente. Entonces ha sido, pues ya llevo un año trabajando, ya llevamos casi un año trabajando juntos, ¿no? Uh-huh. Sí ha sido así como un viaje bastante padre porque fue agarrar su texto, darle forma, darle lo que a mí me transmitiera también, aportarle algo y meterle también la mano en la dramaturgia, no solo claro. La dirección, construirle como un universo particular, jugar con sombras, pensar en el multimedia, o sea, ha sido como muy grande. Yo nunca había dirigido algo así realmente, o sea, yo siempre pongo una silla en el escenario y ahí que suceda todo, ¿no? Y ya. Entonces aquí que requería como muchos objetos, iluminación, etcétera. Sí ha sido como muy muy padre el viaje, ¿no? Entonces ahorita ya estamos ya en la recta final, ¿no? De este proceso que hemos venido trabajando. Es parte, bueno, es un proyecto beneficiado por el FONCA. Uh-huh. Entonces, esa ha sido una ventaja también, ¿no? El claro. Poder contar con un apoyo para poder construirlo tal como estaba en su cabeza, después en mi cabeza. Entonces, espero que nos puedan acompañar, la verdad. Para ver cómo queda en la cabeza de los espectadores. Esa es la lluvia de la que platicábamos. Qué bueno que de repente la Cámara de Diputados diga voy a invertir en un evento en un lugar público para que el público tome las áreas públicas. Nos ha costado mucho trabajo. Isidro fue invitado nuestro alguna vez al foro que teníamos ahí contando cuentos. Y era eso, esperar a que el público tuviera ganas de pasear un domingo, ¿no? Uh-huh. Ahora es para pasear sábado y domingo, es fantástico. Qué bueno que haya instituciones como esas. Y a nosotros nos toca la lluvia a partir del FONCA. Algo que igual como sueño intentas hacer una producción que por sí sola, la pura investigación es difícil hacerla, ¿no? Y llegar uh-huh. a Teotihuacán, a Tula y a todos estos lugares es complicado. Y bueno, con este tipo de apoyos realmente ha sido beneficioso, ¿no? Sobre todo porque de otra manera no podría yo contar con colaboraciones de este tamaño, ¿no? Un premio de dramaturgia, un maestro que es un artista por plástico. Todos lados, un cineasta que tiene muchas ganas de desarrollar temas relacionados con esto, con algo que mueva, que no únicamente sea entretener a través de una pantalla, como de repente se convirtió en la televisión, sino que sí te provoque y sí te dé intención. A mí el teatro me gusta porque es como ver una película en vivo, ¿no? Uh-huh. Parece trillado decirlo, pero es como, o sea, realmente es meterte al lugar donde está sucediendo. Tú estás sospechando junto con los que están actuando ahí, tú estás pensando quererle ganar al director, al dramaturgo, incluso al actor que no conoce su personaje, ¿no? Quieres adivinar lo que, y estás al filo de la butaca. Eso no lo tiene ningún arte. Entonces, pues contar con todo esto para que la escenografía tenga un peso artístico es una bendición, es una muy buena suerte. El tener a alguien como con esta imaginación de Isa, que le gusta de esto detectivesco, y de repente le platico la historia de Huitzilopochtli y de su hermana Marina Xochitl, y cómo le echaron la culpa de los que estaban desapareciendo, y después Marina Xochitl tuvo su propia historia. Entonces, platicarla un poquito también con cierta desfachatez, como hoy platicaríamos de nuestros gobernantes, ¿no? Uh-huh. Y también platicando con seriedad de qué pasará cuando viajemos en el tiempo y nos demos cuenta que lo que le estamos haciendo a la ciudad de Jalapa con sus 5 manantiales míticos, pues está destinado a suceder como en la Ciudad de México, donde hay 5 uh-huh. lagos míticos, ¿no? A partir de ahí platicamos y bueno, es un viaje en el tiempo donde jugamos a platicar con familias que vayan, que lleven al abuelo, que lleven al niño y que nos demos chance de de preguntar y de escucharnos, ¿no? Cosa que es lo bonito del teatro. ¿Esta reunión dónde va a ser? Tenemos esta corta temporada de 6 funciones, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Centro Recreativo, en el Foro Guadalupe Valderas. Y tenemos otras 3 funciones en el Ágora de la Ciudad, el 5, 6 y 7, que justamente estamos conmemorando esas 3 funciones, el primer aniversario del espectáculo, porque el 6 de octubre del año pasado, el 5 al 6, estábamos preparando la audición para este beneficio del FONCA, ¿no? Muy bien. Entonces, se cierra el ciclo por ahí y bueno, va a estar interesante. Dentro del Ágora hay unas 2 funciones, hay promoción de 2x1 para que vayan en familia y ya. En el Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño es primero. Uh-huh. Son 3 funciones allí. Sí. Allí, fin de semana. Los últimos 3 días de septiembre. Tres últimos. Del mes patrio. Y inmediatamente después, el siguiente fin de semana. El siguiente mes, antes del Día de la Raza. Al Ágora de la Ciudad. Al Ágora de la Ciudad. Con esta historia, este relato, este viajero en el tiempo, uh-huh. Este acercarse un poco a nuestras raíces. Pero también una reflexión sobre el medio ambiente. Pues allí está. Y luego este otro festival con Isidro Merlos, que ya le echó porras hace un rato acá, Ricardo. Pero es que ya tienes un buen de años, ¿verdad? Haciendo esta actividad, este trabajo. Yo sí. No te recuerdo ya de... Así para... Te recuerdo ahí con una gorra como de aviador, ¿no? Uh-huh. Y gogles, ¿no? Sí. Un poco un vestuario entre estrafalario, extravagante y demás para uno de tus personajes. Creo que es el que con de más lejano tiempo recuerdo. Sí, es Carapelo Circonauta. Circonauta allí. Uh-huh. Y demás. Sí, pero sin querer balconearme de mi edad, pues yo empecé aquí, llegué en el 89. En el 89. Así es. Ojalá, papá, lo que pasa es que llegó chiquito. Sí. Lo traía yo de la mano. Y ahí fue cuando empecé a hacer teatro. Ajá. Con diferentes maestros. Estuve en la compañía de Dagoberto Guillaumín, por ahí por el 2000, ¿qué? No, en el 97. Ajá. Fue cuando se fundó Teatro Ambulante. Teatro Ambulante, con nuestro Guillaumín, sí. Luego yo hice mi propia compañía que se llamaba El Taller de la Risa. Uh-huh. Digamos que incursionamos en el clown, en el circo, en la magia, en el teatro. Bueno, el objetivo era el teatro para niños. Ajá. Y bueno, finalmente, pues ahora yo ando haciendo teatro en las escuelas, en la calle, uh-huh. Foros donde se puede, con 3 diferentes espectáculos. Sigo manejando todavía Carapelo Circonauta. Muy bien. El Sanquero Solitario, que es el que voy a presentar el sábado 6 a las 6:30 de la tarde. Y otro espectáculo que se llama Cuentos de Piratas para Niños. Cuentos de Piratas para Niños. Eso es yo creo que de lo más reciente, ¿verdad? ¿No? Sí, es muy reciente esa. Muy reciente. Cuentos de Piratas para Niños también. Bueno, pues Isidro Merlos, que está con nosotros y que es parte con el Sanquero Solitario de este festival, que estará en el Parque Juárez, en el Centro Recreativo Jalapeño. Y por ahí Carlos Urbina, creo que está coordinando todas estas cosas, fue quien nos contactó para comentarnos que vendrían ustedes a invitarnos a este festival para ir a ver, entre otras muchas obras, El Oso, ya la mencionamos, uh-huh. Isla Elefante, quienes están con nosotros aquí, José Goro, Daniela, ellas son parte del elenco de Isla Elefante. ¿Qué es? ¿De qué compañía? Cuéntenos. Nosotros, Ustedes y Ellos. Eso, se me va ese nombre. Nosotros, Ustedes y Ellos. Escribe Lucila Castillo. Dirige Lucila Castillo. Lo regaña Lucila Castillo. No. Pero nos portamos muy bien. Se portan muy, muy bien. Con ella tienen unas otras obras, todas muy características digamos, con un estilo muy, muy peculiar. La otra sería Leche de Gato, ¿sí? Isla Elefante, ¿cuál otra? Clementine tiene Charlotte, okay. ¿Sí? ¿En Luneta están ustedes? Estamos nosotros. ¿También? Sí, yo también. Luneta. Sí, ahí también, ¿sí? Solo que... ahí la dirigió Arturo Sandoval. Ajá, sí. Y el texto sí es de Lucila. Uh-huh. ¿Un teatro para toda la familia? Sí. Sí, para toda la familia, que puede gustarle muy bien a los niños, sí, pero sí. No es necesario ser niño para ver Isla Elefante. No. O para ir a ver Leche de Gato. Yo creo que les gusta más a los adultos, jóvenes, que, sí, que a los niños. Como tal, igual pero... puede resultar atractiva por lo que se hace. Claro, ajá, sí. Pero, pues, tal vez niños mayores de, ¿qué? De 8, 9, ¿no? Porque, ah, claro, sí, sí. Porque sí mantener la atención como que durante una hora luego les cuesta mucho trabajo. Sí, a muy pequeñitos. Sí, a muy pequeñitos, sí, claro. Sí, sí, en general yo creo. Pues ya ven cuántas historias pasan en los cines, ¿no? Y, ¡shh, niño, calla a tu papá! Sí. Sí, ¿no? Y algunos muy apasionados del cine quisieran que prohibieran la entrada a niños muy pequeños. A las... Pero ya dejan pasar pues perros y gatos, entonces. Imagínate, se complica sí, cada vez más. Hay unos cines que están promoviendo eso, ¿no? Sí, entonces en general, el niño muy pero bueno, ahí en el pequeño. Foro de Laura, pues pet friendly, puedes llevar a tu perro a ver una función de teatro, ¿no? ¿Sí? Puedes llevar a tu propio elefante a ver Isla Elefante. Ah, en el Ágora. Yo dije que... Sí, ah, sí. En el Ágora. En el foro. Sí, en el foro abierto. Al auditorio bueno, del Ágora. Si los dejan pasar, díganles que yo les creí que sí se podía. No, en el foro abierto. Sí, no, foro abierto. No, es fantástico. Es que de verdad es un foro bien bonito porque nada más con querer pasar, si te encuentras una actividad y siempre hay algo, ¿no? Como dicen, sí, alguien ensayos, ensayando, sí, alguien bailando. Y en algunas etapas alguien haciendo conciertos de rock y otras etapas haciendo festivales de teatro. Sí, no sé si les ha pasado que luego uno está ensayando y pues es ensayo, ¿no? O sea, te adelantas, vuelves a repetirlo, pasan cosas tontas ahí, ¿no? Pero la gente se queda viendo la obra y uno siente raro, ¿no? Porque dices, no, esta no es la obra, esta es un ensayo. Y los pero invitas 10 veces y nunca van. Y no, nunca van. No, pero es no, bonito si porque los... así es como sí. Se trae el público, se ¿no? Vuelto, saliendo. ¿No? Sí. Me acuerdo que hubo unas chicas, hace muchos años, unas chicas de la Juárez, ajá, que se quedaron viendo ahí la obra, un ensayo. Pues yo creo que se fueron de pinta, ¿no? Es muy común que los de la Juárez, un oficial, se van de pinta y se van a la güera, ¿no? Ya bien quemados. Bien ya saben quemados, dónde buscar maestros, los profes. ¿No? Se ve que los odiaban. No, sí. Se ve que yo era una de ellas. Entonces, se quedaron ahí y no sé cómo en Facebook o en Instagram, una de esas chicas nos puso algo así como... No, mira, o sea, etiquetó a una amiga, ajá, ¿no? Como sí, que le compartió. Es la que vimos en el Ágora, nunca supe cómo se llamaba, pero es esta, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y le invitándola. Perdón, no traigo flyers al ensayo. Sí. Sí. No, pero es que es la forma, ¿no? De si no llega el público al teatro, sacar el teatro al público. Es, uh-huh, yo extraño de verdad mucho el Festival de Teatro en Alacena, ¿no? Uh-huh. Muchas actividades se hacían allá en el Parque Juárez, en los mercados. Era bonito eso. Era un festival que su característica no era buscar espacios no convencionales para el teatro. Entonces eso, pues por un lado, tocaba que a lo mejor gente que no ha entrado al teatro, pues le tocara una obra ahí en el mercado, ¿no? Uh-huh. O en un bar, a lo mejor, en un billar, no sé, en otro lugar. Y para el espectador que ya es asiduo al teatro, pues también era una novedad, ¿no? Sí. O sea, del autobús, ¿no? Se presentó a estos muchachos de Guanajuato, trajeron una obra con todo y autobús ahí, ajá, en Jaritic. Sí. Buena obra, sí. Entonces, de pronto, es algo nuevo. Alguna vez en un festival aquí en Jalapa hubo una carpa en Los Tecajetes, por ejemplo. Sí, con el maestro de Tavira, trajo una obra ahí. Entonces, de pronto, una carpa como de circo. ¿Y te acuerdas del Junio Musical? ¿Se acuerdan? Les tocó el Junio Musical, que se cerraba todo Enríquez para hacer desfile. Ajá, sí, sí. Va Parece que hablamos de 1920, ¿verdad? Ya. Pero no, pero 7, 10 años, ¿no? Sí, épocas cercanas. Y ya no tenemos junio, pero ya sin música. Sí. Sí, no, tenemos lluvias. Tenemos música urbana. Música, ¿no? Urbana. Máquinas y taladros y todo eso. Y todo ese rollo. No, no. Pues todavía tenemos tiempo para seguir insistiendo en invitar a nuestros amigos radioescuchas a que vayan al teatro, todos aquellos que ya son que ya están tocados por el teatro, pues buscan en la prensa local, en este programa, en las redes sociales, cuál es la programación de la semana para ir, que Stridentopolis te va a dar temporada de nuevo, por ejemplo. Pero siempre el afán en escenario, además de con todo respeto para quienes ya gustan del teatro, es tratar de encontrar a los espectadores perdidos del teatro. Aquellos que a lo mejor nunca han visto una obra de teatro, que se den la oportunidad. Pues ahora que va a ser gratis ahí en el Parque Juárez, pues que vayan a verlo. Que si no es gratis, que es en el Centro Recreativo, pues hay promociones allí, ¿no? Para ir en familia. Para que salga casi gratis. Para ir en familia y demás. O para aquellos que a lo mejor sí ya vieron teatro en alguna ocasión, pero lo han dejado un poquito por allí. Regresar. Hay nuevas cosas, nuevas propuestas. Hay una dinámica muy renovadora en el teatro en Jalapa, porque hay nuevas generaciones de gente haciendo teatro, y las que no son tan nuevas, pues ahí están, frente al reto. Hay que aprovechar que vivimos aquí, ¿no? Es un lugar, digo, de repente yo me di cuenta que tenía mucho rato sin aprender a tocar jarana, por ejemplo, ¿no? Ajá. Me acuerdo porque hace ratito que llegaste preguntando si había rockeros, el Isidro también es rockero, pero pues da la facilidad el Jalapa para poder disfrutar de esta bondad, ¿no? De poder tener diferentes espectáculos de diferentes cosas, poderte nutrir de diferentes disciplinas a tus espectáculos o a tus quehaceres, con querer salir a pasear con la familia a ver qué hay, te puedes encontrar con una oferta bien bonita y que viviendo en Jalapa no la aprovechamos. Claro, es como haber nacido en Coatepec y no tomar café. Andan, ahí está, ya tenemos otra. Sí. Venir a Jalapa y no ver teatro es como ir a Veracruz y no ver el mar. Eso. Como ir a Coatepec y no tomar café. Entonces, si vienes a Jalapa, tienes que ver algo de teatro. Y si les gusta el circo, tienen que ver a este señor. Bueno, este muchacho. Tienen que ir a ver. No, de verdad, no es por es que ahorita entrando, de verdad, hace 11 años que yo llegué para acá, para Jalapa, fue que me empecé a enterar del trabajo que estaba haciendo Isidro con el Taller de la Risa, y me interesó un montón porque daban talleres de circo y de magia, y dije, quiero entrar. No, nada más es hasta niños de 11, 13 años, creo que era, ¿no? Y pues nada, me quedé ahí nada más viendo los boletines. Pero en la primera oportunidad que tuvimos, estuvimos cerca de uno de los talleres de Isidro, y es increíble ver el cariño con el que trata el circo. Yo hacía mucho tiempo que no veía eso, hasta recién que me encontré a otros amigos de Matamoros que traten el circo con tanto respeto y con tanto cariño. Pues vayan. Todo un trabajo físico ahí con los niños. Y Ricardo, es hasta los 11, 13 años, porque hasta esa edad somos irrompibles, entonces. No, y hasta esa edad puedes firmar carta responsiva de los papás, ¿no? Ya después ya es Isidro responsable de mis cortaduras, como dijera Roma. Y huesos rotos. Es un trabajo ahí, ¿no? De malabares, acrobacias, zancos y demás. ¿Qué historias cuenta el Zanquero Solitario? ¿Qué historia hace? Es el cuento de Juanito Piernas Largas, que es un niño que nació extraordinariamente gigante. Con decirte que cuando entró a preescolar tenía el tamaño de la maestra. Y cuando entró a la primaria tenía el doble del tamaño de cualquier maestro. Esto ocasionaba que los niños no quisieran jugar con él. Era extraño, raro. Cómo iba a jugar fútbol con ellos, con esas piernotas, o básquetbol, pues iba a alcanzar O sea, simplemente ni siquiera lo invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Uh-huh. Porque iba a ser raro que iba a estar ahí tan extraño entre todos, ¿no? Claro. Y pues tú sabes que hay uno que otro que le gusta poner apodos hirientes. Entonces, uh-huh. Sí, cada vez que pasaba, ¡Garrocha! ¡Tú, jirafa, quítate! ¡Estorbas! Uh-huh. Y cosas por el estilo. El que más lo molestaba, se subió a un lugar que los maestros tenían prohibido subirse porque era peligroso. Pero pues este niño era una balita perdida. Se sube y está a punto de caerse porque queda colgando de su propia ropa con el riesgo de lastimarse muy feo en el pavimento. Y Juanito Piernas Largas, que había sido atacado siempre por él, no tuvo rencor, no tuvo odio ni nada. Él corrió a ayudarlo y a bajarlo, aprovechando su estatura. Entonces todos sus compañeros se dieron cuenta que habían hecho muy mal en tratarlo de manera diferente. Y bueno, se dieron cuenta que no hay que hacer diferencia si eres grande o pequeño, gordo o delgado, blanco o moreno, niño o niña. Claro, es una historia con moraleja, uh-huh, allí y demás. No, pues Juanito Piernas Largas, imagínese. Yo sí lo quiero en mi equipo de básquet. No, unos quisiéramos haber tenido las piernas más largas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas becas de básquetbol me perdí universitarias por 5 centímetros? Yo siempre he dicho que el básquetbol debería ser como el box. O sea, si el box lo hay por categorías. Exacto. ¿No? O sea, hay por categorías. Fíjate. Hay desde mini mosca, mosca, y va pluma, ¿no? Y peso completo. ¿Por qué el básquetbol no lo hicieron también por distintas categorías? Y así los chaparritos, pues también podríamos haber destacado en el mini básquetbol, aunque sea. Una copa mundial de puro metro y medio de estatura. Exacto, pero no. Patrocinado por Fisher Price y los Hobbits. Exacto. Pero nos dejaron sin esa oportunidad. Sí, claro. Porque en el box sí, ¿verdad? Y por qué en el. Y en la lucha libre, mira, una reta con octagoncito de básquet. Pues, para que vea lo que se siente. Para que vean lo que se siente, sí. Bien, pues la invitación para estas historias. Pero dice el elefante, ya hablamos de quién escribe, quién dirige, cómo se llama la compañía. Pero un poquito de la historia sin vender la trama. Spoiler. También con moraleja, ¿no? Ajá. Son 5 personajes que son solitarios y que, ajá, intentan cruzar una isla que se llama Isla Elefante. Isla Elefante. Salir de la isla, están en una isla, uh-huh, ya, y quieren salir de allí. Quieren salir y quieren llegar al otro lado del mar donde hay una isla paradisiaca. Entonces, pues emprenden una aventura en donde descubren el valor del trabajo en equipo, la amistad, etcétera. Se convierte como la aventura de sus vidas, ¿no? El viaje de sus vidas. Uh-huh. Pero con estos personajes que se peinan raro, ¿no? Sí, que se peinan raro, como de dibujitos ahí parecen y demás, se visten raro también, y uno los ve y a veces no sabe si son niños, si son muchachos, si son señores o qué, por cómo juegan, porque a veces parece que están jugando, otros ratos están peleando, luego están ahí hablando de sus sentimientos y demás, entonces uno como que se va tardando ahí en descifrarlos y en qué si las cosas que están pasando ahí son reales o son un juego o qué, ¿no? También se habla de una manera metafórica de lo que es la cómo construyeron su amistad, o sea, porque sí, como dice Daniela, sí es un viaje que ellos realizan, pero también es una manera metafórica de todo lo que ellos tuvieron que vivir, lo que vivieron, y se dan cuenta de que pueden llegar más lejos trabajando en equipo que haciendo, uh-huh, las cosas de una manera solitaria. Y bueno, yo siento que este universo pues es fantástico, ¿no? Es como, uh-huh, todos los universos de Lucila son así, es fantasía, es como algo fantástico, por eso podría estar apegado a lo que es una caricatura o no, o a, uh-huh, algo animado. Creo que por eso, ¿no? Los van a escuchar que hablan raro, que se peinan raro. Que ven un animal que no ven, está. Que no se ve, ¿no? Bueno, que sí está, pero que no se ve. Exacto, no se ve. Claro. Sí, Sí, pero es un universo fantástico y pues yo creo que no se trata como de buscarle como un significado a fuerza, como que el significado llega solo, ¿no? No necesita uno cuestionarse mucho, como solo disfrutarla y como creer en el universo, la magia. Pues. Allí en la isla, Daniela, ¿quién eres? Germán. ¿Eres Germán? Sí. Ya. José, ahí en la isla, ¿quién eres? Christopher. Christopher. Ahí ya. Ahí no eres José. Ahí eres Christopher. Ahí es Christopher. Christopher. Ya. Luego, ¿quién más está ahí con ustedes? Yo cuando la vi me sorprendió muchísimo. Bueno, me gustó muchísimo. Pero quien me sorprendió mucho fue Edgar. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Y cuando vi el programa de Mano al final dije... ¿Dónde? ¿Cuál era? ¿Dónde? ¿Cómo? Nunca lo reconocí. Es Fermín. Increíble, está muy padre. Sí, está Violeta Magaña también. Ah, ¿todavía Violeta está también? Bien. Ajá. Sí. María Dorota. Ajá. Beatriz Tos, que hace a Sí. Son cinco. Sí. Cinco. En una isla. Para ustedes solitos. No, sí, en un viaje. Ajá, pero pues los que aparecen. Ah, pues claro. Ellos se encuentran ahí en el mar, no sabemos qué más allá. Sí, pues por ejemplo, dos de los personajes ya se conocen, que son Fermín Ballena y Germán. Y Germán. Bueno, Germán, que es Micaela. Y... Ajá. Sí, ajá. ¿Cómo cuántas funciones llevan ya de Isla Elefante? 103. Develamos 100, ajá, pero ya llevamos, ¿qué? 103. ¿Dónde develaron las 100? En el Teatro del Estado. ¿En Teatro del Estado? Uh-huh. 100 ya. 100 de Isla ya. Elefante. ¿Y esta isla a qué ciudades la han llevado? Pues ha estado en México, en Ciudad de México, uh-huh. Aguascalientes, Puebla, Querétaro, aquí en Veracruz. Orizaba, Coatzacoalcos, uh-huh. Córdoba. No. En el puerto de Veracruz, ¿qué pasa? Ya dije. Ya lo dije. Ya. Ya es que sí habla Germán. ¿Sí? Sí. ¿No lo has visto? ¿Tú no lo has visto? Sí, sí lo he visto. Sí, sí. Sí, sí lo he visto. Sí. Además, yo sí veo al ratón. Sí, pues sí. Sí, sí, yo sí. No lo trajimos hoy, pero. Yo sí lo veo. De hecho, tú te acuerdas, ¿no? Tenemos foto de aquí. Sí, en el programa. ¿No? Tenemos foto con el ratón y con el gato también. Con el gato. Ajá. Sí, se le apareció en la cabeza a él. Sí, sí. Y hay foto y alguien lo está viendo y todo. Sí, sí. Aquí, sí, entonces. Vayan a ver. Vayan a este festival. ¿Será que hay evento en Facebook del festival? Pues sí, yo creo que sí, sí. Sí, nos lo pueden enviar. Sí, sí, y si no, nosotros en Escenaria MX vamos a buscar los datos y ponerlo allí. ¿Qué días es el festival? A partir del 6. Del 6, sábado. A partir del 6, y son 3 días, ¿no? Uh-huh. Es un fin de semana. Sábado, domingo, lunes. Que aprovechen porque son actividades a lo largo del día. Algunas están ahí de forma permanente, como es esto de que se van a expender libros. Habrá por horario seguramente la zona de trueque. Esta idea de pronto de llevar algunos libros que nosotros ya leímos y encontrar ahí cómo cambiarlos. También objetos, recuerda. También objetos. Sí. Todo comienza, creo que el sábado a partir de las 11 de la mañana. Ajá. En el centro recreativo va a estar la presentación de libros, pero de ahí. Pero al mismo tiempo, creo que a partir de las 10 de la mañana va a estar todo en el Parque Juárez. Como esto que decía. Lo de. ¿Cómo se llama? Lo de la Feria del Libro y estas cosas van a estar a partir de esa hora. Sí, sí. Y ya nosotros entraremos en la tarde. En la tarde, entonces, para andar por el centro de la ciudad de Jalapa, descubriendo a la Jalapa cultural. Así es. Sí, sí. Ahí hay muchas actividades, churros, payasos y otras cosas y demás. Pero ahora habrá además teatro, espectáculos para los niños, libros, ¿no? Sí. Y pues hay actividades allá en el centro recreativo, y ahí en el centro recreativo ahí va a estar de Azteca a Mexicano, uh-huh. ¿Sí? Una invitación para que conozcan a este viajero en el tiempo, busca detener una catástrofe, la peor, la más temida, y es una catástrofe que terminó con su tiempo. Entonces llega a nuestro presente para intentar detenerla, para intentar buscar con todas las piezas que ha recolectado de diferentes épocas, preguntarles a las familias si están viviendo en el mundo que quieren vivir. Porque finalmente ha habido como fines del mundo. Sí, y en la mitología mexica de la que platicamos hay una, bueno, en la mitología mexicana, ¿no? Tenemos monedas que relatan esa historia, todas nuestras monedas relatan esa historia, no en el águila, sino con los círculos alrededor, de cuatro veces que terminó el mundo, y que esta quinta, la Olinto Natiu, de mucho movimiento, de muchos temblores, de mucho reacomodo, hasta que tengamos que volver a empezar de nuevo, ¿no? Claro, porque pues en algún momento a los olmecas se les acabó el mundo, uh-huh. A los mayas se les acabó el mundo, uh-huh, uh-huh, ¿sí, no? Uh-huh. Entonces ahora estamos... Cada 52 años era el momento de terminar el mundo, entonces también cuando uh-huh. nacías, veías qué momento te iba a tocar, cuántos años te iba a tocar cambiar el mundo, ¿no? Ver si se iba a morir el mundo o si ibas a estar en el renacimiento. Yo creo que era interesante... Entonces, bueno, esta invitación para que nos acompañen este fin de semana en el Centro Recreativo y el próximo en el Auditorio del Ágora de la Ciudad. Pues vamos, para saber si llevamos rompiendo las ollas o todavía no, ¿verdad? Porque así era, ¿no? Sí. Sí, toda sí, la cerámica. Todo romper. Y también es cosa de desprenderse y de soltar, ¿no? Que ajá. Y ahí hay gente que se la pasa en el psicólogo años para aprender a romper vasijas. Pues esas son las invitaciones, amigos, para estos fines de semana próximos, para disfrutar del teatro, del circo, los cuentos, los relatos de historias como Isla Elefante, que estará allí en el Parque Juárez, libre para quien vaya llegando, para quien se quiera dar cita ese día y esa hora. Después va el Sanquero Solitario, y para quienes vayan pasando por allí y se encuentren con que de pronto hay una isla en el Parque Juárez, justo allí, Isla Elefante. Y luego tendrán función el día 13. Uh-huh. En, sí, 13 en Sala Tajín. En Sala Tajín. Ahí sí va a tener un costo, pero pues tiene la comodidad de estar en un espacio. Uh-huh. Igual está... que chequen nuestras redes por cualquier ajá, duda. Hay preventa igual en la página, nosotros, uh-huh. ustedes y ellos, están manejando preventa. Ah, pues ahí está. Entonces, pueden suscribir a la página. Uh-huh. En Facebook estamos como nosotros, ustedes y ellos, y también en Instagram, igual ahí nos pueden mandar un mensaje si tienen alguna duda o algo. Perfecto, yo les agradezco mucho que se hicieron un espacio en sus agendas para venir a invitar a nuestro público radioescucha. Amigos que nos están escuchando, todos los miércoles nos encontramos aquí en Radio Universidad a las 9 de la noche. Todos los miércoles, todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.